estamos aquí diante do xulgado da Coruña. Hoxe se celebrou o inicio do xuicio por esta causa de inxurias e calumnias, onde se imputan a 15 persoas, familiares, solidarios e amigos da familia de Diego Viña. Había unha petición fiscal por a comisión dun delito de inxurias contra a Garda Civil. Se pedía unha pena de multa, que o cómputo total da multa era por encima dos 50.000 euros. Se nos acusa de berrar a Guardia Civil, tortura e asesina na concentración que tuvo lugar o 12 de outubro do 2010 ante a Iglesia Parroquial de Santiago, en Arteixo, onde se pedía, en realidade, o esclarecimento das causas da morte de Diego Viña, falecido o 22 de setembro do 2004 no cuartel da Guardia Civil, aforcado cos seus propios pantalóns que foron tirados ao lixo. Despois de un peregrinaxe de máis de 12 anos, onde a día de hoxe estamos a piques de entregar a nosa demanda ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, se nos imputa ás familias, a irmán de Diego, a tía de Diego, a prima de Diego e a outras persoas solidarias e familiares, que cometimos un delito contra o honor da Guardia Civil. Se pon na balanza o honor do Instituto Armado e, por outro lado, o honor dos familiares. Que denuncian as nais porque queren taparnos a boca, pero a boca das nais non se tapa. A boca da nai, as bocas das nais teñen ovarios e huevos. E os nosos fillos tiñan nombre e apellido. E aquí estamos nós. Nos entregaste dos seus fillos mortos, o meu tú este torturado incluso no hospital, con un infarto cerebral paralizado de medio corpo, esposado a su mierda cama, sabíades que morría e non me permitíades nin siquiera que morrera nos meus brazos. Esta é unha crueldad total. E aquí estamos dando a cara. Non nos calaredes, nos podedes enterrar, nos podedes matar, pero aquí estamos as nais. Non se pode castigar o dolor das nais. Sacaron a mi hijo al día siguiente en una caja, porque ni siquiera tuvieron la dignidad de venir o de avisar. Cuando Diego por la mañana dijo para cualquier cosa avisar a mi madre en tal dirección o a mi hermana, tuvo que ser mi hija la que tuvo que venir a darme la noticia. Esto ya eran cerca de las 12 de la noche, porque la pobre, reunida con la familia, no tuvo valor, no podía, era algo, digamos, irreal. Y las palabras tampoco salían de su boca cuando llegó. Lo único que dijo es mamá Diego, mamá Diego, mamá Diego. Fueron las únicas palabras. Ese fue todo el apoyo a nivel emocional. No tuvieron la dignidad de avisar a una madre de que su hijo estaba muerto. Yo, mientras tenga vida, recordaré siempre que Diego tenía 22 años. Diego sigue con nosotros. Diego en este momento tendría 34 años. Diego era un chico, pues, como cualquier otro chico de la calle. Tenía una vida, pues, plena. Siempre con una sonrisa y afrontando las cosas y ayudando a los compañeros cuando lo necesitaban. Y bueno, decir que apoyo yo no tuve ninguno por parte de la Guardia Civil. El apoyo psicológico que supuestamente, cuando salen los casos en la televisión, están ahí para apoyar, qué tal, pero en este caso y en tantísimos otros, pues nos quieren aniquilar con el dolor. No lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Y lo que hicieron, algún día esto se aclarará, la muerte de Diego. Diego murió dentro, Diego entró vivo y tenían que habérmelo entregado tal cual, para que él pudiera vivir su vida y nosotros junto a ellos. Daros las gracias inmensas. Es tristeza, pero también amor lo que estamos viviendo aquí. Por Diego y por muchos Diegos y bueno, nada. ¡A todos, cabezón! ¡Tócanos a todas! ¡A todos, cabezón! ¡Tócanos a todas! ¡A todos, cabezón! ¡Tócanos a todas! Quiero saber cómo murió José. Quiero saber cómo murió el Diego. Quiero saber cómo murió David. Quiero saber cómo murió el del buey. Quiero saber cómo murió Ramón. Quiero saber cómo murió el payas. Quiero saber cómo están esas madres que les dieron a sus hijos con los pies por delante. A ti y a mí nos puede pasar caer en manos de la autoridad. A ti y a mí nos puede pasar. No olvides luchar contra el Estado y el capital. Saber cómo murió el Diego, que dicen que fue ahorcado, pero lo torturaron. Quiero saber cómo murió José, que le dieron unos tratamientos, pero murió de aislamiento. Quiero saber cómo murió David, que su cuerpo apareció tirado a las puertas de la comisaría, donde se tortura y asesina. Yo quiero saber. A ti y a mí nos puede pasar caer en manos de la autoridad. A ti y a mí nos puede pasar. No olvides luchar contra el Estado y el capital. Quiero saber.